Gustavo, buen día y queríamos saber, bueno, cómo ustedes están viviendo esta situación allí en Sierra Grande. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto poder hablar con ustedes. Me hubiese gustado estar presente ahí, pero bueno, se me complicó. Había quedado Bien. con un compromiso ahí con Cristina. Bueno, sí, ayer, como bien lo decían ustedes, la comitiva china llegó a Sierra Grande, como estaba planificado, como se venía diciendo en distintos medios. Y bueno, un grupo de vecinos del San Antonio y las Grutas, les hizo un recibimiento ahí en el cruce, donde bueno, se pudieron manifestar con banderas, con carteles, claramente rechazando la planta nuclear en Río Negro y en la Patagonia, ¿no? Y bueno, y después, nosotros en Sierra Grande los estábamos esperando, nos autoconvocamos los vecinos que integramos la asamblea. También vinieron gente de San Antonio, con vecinos de San Antonio y Las Grutas, pero bueno, ellos ya tenían toda una logística y estaban avisados de que probablemente se iban a cruzar con nosotros en el camino, así que se quedaron en el campo todo el día. El campo que visitaron supuestamente es un campo que queda a 50 kilómetros de Sierra Grande al norte, donde para acceder tuvieron que caminar 10 kilómetros hacia la costa. Y bueno, según datos que por ahí nos están brindando algunos trabajadores de prensa, dicen que estuvieron ahí, que inclusive se quedaron a almorzar hasta horas de la tarde. Y bueno, nosotros en Sierra Grande hicimos una vigilia en distintos lugares, para poder manifestarnos cara a cara con los chinos y poder decirle y expresar nuestro descontento, para que ellos vean de que en realidad lo que se está tramando, valga la redundancia, a espaldas del pueblo, y que bueno, y que nosotros tenemos todo el derecho de manifestarnos en contra, ¿no? Y Gustavo, el plan, a ustedes, no sé qué información tienen, el plan es que la ex minera sea el espacio para los residuos nucleares como espacio de, digamos, lo que ha quedado de la mina. Mirá, hay muchas versiones. Lo que nosotros no podemos afirmar es que eso sea cierto, pero sí hay una clara sospecha y una suposición muy, muy contundente, ¿no? Si a esto le agregamos que hace unos años la minera china viene produciendo derrumbes internos que van bloqueando las galerías que van hacia el pueblo. Esto alimenta un poco más la sospecha, ¿no? ¿Por Claramente qué? nosotros podríamos sospechar de que en realidad se están cerrando todas las galerías que vienen para el pueblo para, por una cuestión de seguridad, y preparar lo que es el interior de mina para guardar los residuos tóxicos que seguramente la planta nuclear va a generar, ¿no? Pero bueno, eso no sería solamente lo más grave y lo más peligroso que nos podría suceder a nosotros, sino también que la planta nuclear se instale en la zona, ¿no? No solamente por la cuestión ambiental y por los riesgos que todos conocemos que puede traer una planta nuclear, sino que también a Sierra Grande esto le costaría, por un lado, modificar su matriz productiva, pero por otro lado, significaría incrementar la crisis hídrica que está teniendo la localidad. Todos sabemos que ya con el funcionamiento de lo que era la MSC y lo que era la empresa china, Sierra Grande sufrió y está sufriendo las problemáticas del agua. Seguramente ahora, con la instalación de las plantas nucleares, Sierra Grande se quedaría sin agua, ¿no? Bueno, Gustavo, así que O van a seguir. sea, o sea, Sí. lo que te quiero decir es que hay varios puntos, hay varios matices y varias cuestiones que la planta nuclear instalada en la zona va a generar mucha más problemática de lo que supuestamente la andan vendiendo, ¿no? O sea, podemos decir que es verdad que puede generar trabajo, pero ese trabajo va a ser a corto plazo. Seguramente en los años de construcción se tome mano de obra local, pero después en el funcionamiento todos sabemos que la mano de obra va a venir de afuera, no solamente de China, sino que también algunos especialistas. Estamos viendo cómo muchos trabajadores de otras plantas nucleares están quedando sin trabajo, y bueno, eso seguramente van a ser la mano de obra especializada que va a necesitar. Así que eso de que va a ser un progreso para Sierra Grande y la región es una mentira más. Lo mismo decían con la reactivación de la empresa minera Sierra Grande, y bueno, y todos sabemos lo que pasó. Dicen que van a haber controles exhaustivos, que van a controlar la seguridad del medio ambiente y de lo que pueda llegar de los peligros que pueda llegar a generar la empresa nuclear. Y hoy estamos viendo cómo el Río Negro está contaminado, con peces muertos en muchos lugares, con la imposibilidad de acceder inclusive al río por la contaminación que tiene, producto de la contaminación que está generando el fracking en el valle. Tenemos la contaminación visual ahí en nuestras manos que generó Minera Sierra Grande, MCC, en la costa de Playas Doradas, así que a nosotros no nos vengan a decir de que nos quedemos tranquilos con la seguridad, porque evidentemente ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial nos pueden garantizar eso, ¿no? Uh-huh. Gustavo, ¿tienen pensado, bueno, los vecinos de Sierra Grande que se juntan, ¿no?, sobre este tema, a participar de la próxima movilización del 9 de agosto? Sí, sí. Nosotros estamos plenamente en contacto con vecinos de la zona, no solamente de Río Negro, sino también de Chubut, que ya nos han confirmado de que van a venir a Viedma a manifestarse el 9 de agosto, pero nosotros tenemos este sábado a las 3 de la tarde en el Salón de la UNTEN una actividad que nos va a permitir organizarnos más o mejor. Y bueno, y en esta actividad no solamente vamos a aprovechar para charlar, sino que vamos a hacer algunas banderas, vamos a pintar algunas remeras y a trabajar sobre los detalles para el viaje que vamos a realizar a Viedma.